Ahora sí está comunicado Osvaldo Papaleo, ¿me escuchás? Sí, buenos días. Buenos días, te saluda Daniel Kaminsik y Quique de la Calle. Osvaldo, estábamos escuchando recién unos audios de una entrevista que le hicimos el miércoles pasado a Jorge Mancinelli, autor del libro Silencio por Sangre. En la presentación creo que también estuviste vos, ahí en la manzana de las luces. Él contaba brutalmente lo que había sido aquella situación de la negociación, para llamarlo de alguna manera, entre la familia Greiber, el grupo Clarín, La Nación, y la dictadura. Mancini no desarrolló mucho más. Contanos vos cómo fue la venta de la empresa. No, nosotros tenemos que partir de la base que Papel Prensa es una empresa estratégica, donde el Estado se reservó desde el primer día el 30% porque es una empresa productora de papel, pero papel para diarios, con lo cual no es una papelera, es un papel para diarios que involucra y liga a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la conformación cultural. Es papel para escribir ideas y escribir conductas. Partiendo de esa base, Papel Prensa, que tiene el Estado una participación, se privatizó en una primera instancia, se vendió a David Greiber en una segunda instancia en 1973, 72, y bueno, y después con la presencia de José Bergelberg en el Ministerio de Economía cuando Perón era presidente, años 73 y 74, cuando inclusive se desarrolla la empresa, se comienza a caminar firmemente. Hay que pensar que esto fue una idea de empresarios argentinos, de la Confederación General Económica, que en 1968, 69 ya vislumbraban la fabricación de un papel nacional, porque todo el papel de diario se importaba de los países escandinavos. Cuando la familia Greiber tiene, digamos, David Greiber tiene esto, comienza a desarrollar la empresa. En ese momento no hay ninguna participación de los diarios, ni quisieron entrar en ningún tipo de negocios de esas características, porque ellos, como todos, importaban una cuota de papel que manejaban con bastante libertad, pero a precios más altos de lo que iba a producir después Papel Prensa. En el año 76 se produce la muerte de David Greiber. El 7 de agosto la familia abre la sucesión de Greiber, porque David tenía una hija con mi hermana Lidia Papaleo de Greiber, tenía una hija que en ese momento no alcanzaba 2 años, nacida en noviembre del 74, abre una sucesión, apenas llega al país en septiembre del 76, y comienza a negociar la liquidación del grupo empresario, que tenía un volumen de 32 empresas, de las cuales había de construcción, de plásticos, bueno, y entre ellas el diario La Opinión, el Canal 2 de La Plata, bueno, y entre ellos estaba Papel Prensa, que obviamente era la frutilla del postre. Ahí comienzan las acciones del gobierno militar a través de Martínez de Hoz y de un primo suyo que se llamaba Martínez Segovia, que ocupaba el puesto de presidente en Papel Prensa. En ese momento el mensaje del gobierno a través de los testaferros de Martínez de Hoz concretamente era que el grupo, que la familia debía venderle a un grupo argentino judío las acciones de Papel Prensa. ¿Qué tenía esto de algún viso de realidad? Sí, la familia, como estaba en Estados Unidos cuando muere David Greiber en México y después se traslada a Estados Unidos, en Estados Unidos había un grupo afín a la familia que mostró interés en comprar varias empresas de la familia, entre ellas Papel Prensa. Ese grupo efectivamente era americano y entre sus componentes había mayoría de la comunidad judía. El mensaje este es en Buenos Aires, la familia, ante esa presión desmedida que comienza para la venta de las acciones, le escribe una carta que está en el expediente, que se está librando en ese momento en los tribunales, donde le pide una entrevista al presidente de la Nación, que era Videla, el presidente de la Junta Militar, donde le explican que el grupo empresario, quiénes son, somos la familia Greiber, así estamos recibiendo presión, queremos conversar con usted personalmente para poner en conocimiento de esta situación y hasta dónde el gobierno está involucrado en esta exigencia. Esa entrevista nunca se realizó, esa pedido de audiencia que entró por las oficinas de Balcarce 50 jamás fue respondida. Las presiones siguieron y la familia, en noviembre del 76, las fechas son importantes, firma un preconvenio de entrega de parte de las acciones, porque las acciones de David Greiber eran solo el 30%, digamos, a nombre del Estado, el 30%. El resto de las acciones estaban a nombre de empresas que eran de David Greiber, pero figuraban otros directorios. Por la ley de sociedades anónimas no podía ser él mandatario del resto de las acciones del Estado. Entonces, firman el referéndum de la decisión de la sucesión, porque había una menor. Se presenta el defensor de menores, defiende el patrimonio de la menor y explica que, bueno, que eso va a ir todo a la decisión. En esa interín donde está por aprobarse ese preconvenio, que hablaba de unas cifras muy irrisorias desde el punto de vista del volumen de la empresa, eso comienza a librarse. Bueno, y el 8 de marzo del 77 es detenido el papá de Juan Greiber, el papá de David Greiber. El día 14 y 15 de marzo son detenidos mi hermana Lidia Papareda Greiber y su hermano que se llama Isidoro Greiber. Ahí ya en la detención son torturados, puestos en el puesto bajo, hay una acusación de colaboración con la subversión, etcétera. Al margen de eso, la presión sobre el papel prensa sigue en el penal. El vicepresidente de la empresa es un señor Rafael Llanover, que afortunadamente vive, que pudo declarar ahora en esta investigación para la verdad de papel prensa que se está elaborando en la Secretaría de Comercio de la Nación. Y Rafael Llanover es detenido por 16 meses, estuvo después detenido, pero es también llevado a un campo de concentración y es visitado por Campos Carles, en ese momento el presidente del grupo de con Bartolomé Mitre de la Nación, pidiéndole las acciones que portaba él. Él explica que el exportador de acciones, que no son de él, que son de David Greiber, que no las podía entregar, bueno, es detenido, llevado a un campo de tortura. Es visitada su mujer también por Carles, que estaba en libertad, obviamente, y que afortunadamente también vive, que también declaró en esas circunstancias, presionada también para que presione a su marido y entregue las acciones. Mientras tanto, mi hermana e Isidoro Greiber son llevados al despacho del entonces jefe de policía de la provincia, Ramón Camp, que era el que los tenía detenidos en el pozo de Banfield, en forma ilegal y clandestina, y torturados, violados, bueno, una locura desde el punto de vista humano, y son cariados por dos cosas. Por un lado, cuando ya estaba detenido Jacobo Timerman, por la propiedad de la opinión, y por lo de papel prensa. Esa reunión se produce en el despacho de Ramón Camp, donde él explica que es como no intermediario, pero bueno, es un testigo de la situación que se está planteando por el apoderamiento de estas acciones. Sigue la situación, la familia Greiber es colocada en el acta institucional, que es un acta que se coloca donde vos perdías los derechos civiles y sobre todo perdías también los derechos patrimoniales, y entonces las acciones de papel prensa, menos de la menor, que no podían ser, pues no estaba en ningún acta, son pasados a la CONAREPA, que era la que administraba los bienes estos, y la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial. La CONAREPA interviene también en este saqueo, era obviamente integrado por la Junta Militar, que representó pasar casi el 100% de las acciones, menos la del Estado, obviamente, que ya estaban en el Ministerio de Economía, al Grupo de la Nación, La Razón y Clarín. Esa fue la situación real que se fue marcando para la transferencia y el robo de las acciones de papel prensa. Bien, ahí me perdí la última etapa. ¿Y cuándo ingresa la negociación? Vos nombrabas a los directivos de La Nación. ¿Cuándo ingresa la negociación los directivos del Grupo Clarín? No, siempre actuaron los tres juntos. Lo que pasa es que tenían según voceros. Las primeras reuniones, mi hermana cuenta que eran... Yo estaba detenido en ese momento. Sí. Yo estuve detenido de marzo del 76 a diciembre del 76, después fui raptado en abril del 77 hasta casi noviembre del 77, estuve en un campo de concentración que se llamó Puesto Vasco, en la zona ahí de Don Bosco, al lado de Bernal, el partido de Quilmes. Pero siempre estaban los tres en las reuniones. Las reuniones se hacían en el despacho de Mitre, que era un despacho de la Nación muy grande, donde el grupo era separado por una parte en un sector de ese amplio salón colocaban a los padres. En otro sector hablaban con Isidoro y en otro sector hablaban con mi hermana. Evidentemente mi hermana, por ser la esposa de Greiber, tenía una madre de la hija de Greiber, tenía una gran importancia en la decisión de estas medidas. Bueno, en función de eso, era Mañeto, en ese caso, que en ese momento ya estaba en el grupo, el que operaba sobre mi hermana, donde mi hermana cuenta que era más temible la mirada de Mañeto negociando papel prensa que la tortura de los policías del proceso, que la torturaron, la picañaron y la violaron. Era más contundente y más tenebrosa la mirada de Mañeto negociando esto. Esto es un testimonio que dio mi hermana en la Asamblea de Papel Prensa, además la dio en todos los juicios que se libraron, como el juicio de las juntas, etcétera, ¿no? ¿En el juicio de la junta tu hermana dice esto de Mañeto? No, en el juicio, digamos, de la junta no, es el juicio de Camp que se hace en el mismo lugar del juicio de la junta, en el, sí, en el Tribunal de la Capital Federal. Se hizo un juicio a Ramón Camp, ahí declara mi hermana, Timerman, declaro yo, declaran todos los que tuvimos en los campos de concentración de la provincia de Buenos Aires. Yo también declaré en el juicio a von Berni, porque en Puesto Vasco el testimonio mío es el que ve al famoso sacerdote von Berni operar ahí, ¿no? ¿Y cómo está actualmente la causa? ¿Está la... En este momento sí, la causa está esperando la investigación que está haciendo, digamos, sí, la investigación que está, esto que se llama Papel Prensa La Verdad, que la señora Presidenta de la Nación ha motorizado, eso hay que decirlo, la voluntad política de la Presidenta de la Nación, de Cristina de Kirchner, ha generado esta opinión y ha generado esta actividad en torno al caso. Si no, el tema de prensa, que siempre lo conoció la clase política, la clase empresaria, pero no, jamás nadie se atrevió a tocar. La prensa era un mito en silencio dentro de los sectores informados del poder. Ojo, no estaba en la opinión pública, ahora está en la opinión pública por primera vez, pero nunca hubo voluntad política de hacerlo, ni en la democracia en el 83, ni los partidos políticos que fueron gobernando sucesivamente pudieron alguna vez echar algo de luz sobre esto, hasta que hubo una decisión política que se tomó a mediados del año pasado, donde se entró a activar el tema de la prensa conjuntamente con la ley de medios y la investigación también de la adopción de los hijos de la señora de Noble. Eran tres cosas que estaban en el consenso de todos, pero que nadie, obviamente, nadie intentaba opinar. Y entonces me decías que la causa está esperando... está esperando ese informe que va a ser muy contundente, muy claro, y la expectativa nuestra es, por ejemplo, te digo una realidad, en base a esos testimonios, ir a un juicio por delito de lesa humanidad para los directivos de Clarín, La Nación y La Razón que intervinieron, porque existió un aprovechamiento de las torturas y de la pérdida de su libertad clandestinamente del grupo familiar para apoderarse de las acciones. Ese es uno de los caminos que sigue. El otro camino va a ser un camino que el gobierno va a determinar. El gobierno es parte de Papel Prensa, que va a determinar, porque se han descubierto muchas formas de desarrollo que tuvo Papel Prensa, que se volvió para Clarín en el pivote de su crecimiento. Clarín es hoy lo que es Clarín porque tuvo Papel Prensa en sus manos. Hasta ahí era un diario más del mercado. Importante, pero un diario más. Desde a partir de Papel Prensa se apoderó de la fabricación del papel y que extorsionó a todos los medios, que los ahogó, ahí ya cambió la situación. Y cuando el informe este de Moreno, el informe que está preparando, ¿tiene fecha? Sí, yo creo, calculo que es en mediados de agosto, calculo que está esto terminado. Ha hecho una brillante labor Moreno, el licenciado Moreno, debemos reconocerlo, ha hecho una tarea encomiable y además una tarea profunda sobre esta aclaración y absolutamente despejada de cualquier interés particular, político o económico que pudieran existir. Estamos hablando de una empresa que en su momento cotizaba en bolsa en un mercado con 5 o 6 mil millones de dólares. No estamos hablando de una empresa menor, subsidiaria de algo. La empresa es un elemento importante de la economía de los diarios de Argentina, porque ahora le vende a muchos, y entonces tenemos que echar luz sobre un caso muy especial. ¿Te han llamado, Osvaldo? Estamos hablando con Osvaldo Papaleo sobre la venta de Papel Prensa al grupo Clarín y La Nación. ¿Te han llamado periodistas pertenecientes al grupo Clarín? ¿Has hablado con ellos sobre este tema? No. Ningún canal de televisión del monopolio o cercano al monopolio me ha dado. Siempre yo hablo con medios de comunicación manejados por periodistas realmente independientes y que no tienen nada que ver. Jamás me han llamado. La única gestión que hubo de lobista fue de Magdalena Rubín Azúara, un año, un mes y medio, hace unos 45 días, llamó a mi hermana para gestionar una reunión que no se hizo entre el presidente del grupo, que ahora de La Nación, que se llama Saguier, y intervino en eso Magdalena Rubín Azúara, que no conocía a mi hermana y la conoce. ¿Magdalena? Llamó telefónicamente Magdalena como lobista del grupo La Nación. Ah, wow, Magdalena quiso hablar con tu hermana para organizar una reunión. Sí, lo podés repetir. Si yo lo dije, lo digo y lo repito, y además tenemos el testimonio de mi hermana. recibí un llamado de ella para hacer una reunión con Saguier, que es el representante de la Nación. Porque eso, los periodistas independientes, los que hablan, son también lobistas del sistema, no son tan independientes. Son empleados de los patrones de 24x24, como los turnos de la policía. Así que en principio hay que esperar ahora hasta a la publicación del informe de Moreno. El informe ya es inminente, eran 90 días, ya estamos sobre los 90 días, no nos debe gobernar la ansiedad, estamos ya a punto de aclararlo. Bueno, seguramente si no te molesta, te volveremos, no. Volvemos a charlar cuando el informe cuando el informe vea luz. No, no hay ningún problema. Además, si hay gente en ganas de hacer una charla, una conferencia, yo las hago permanentemente, voy a todas las ciudades. Digamos, hoy, por ejemplo, estoy hablando de vos, estoy en mi ciudad, La Plata, y vine por un tema de esto para hacer una charla ahora sobre las 11 horas, sobre este tema, a un grupo de empresarios y de educadores de La Plata que querían conocer en privado cuáles eran las alternativas y tener opinión formada sobre las circunstancias. Creo que estamos llegando a grandes sectores de la población. Te agradezco mucho, Osvaldo Papaleo. Un abrazo muy grande, chao. Osvaldo Papaleo, hermana de Lidia Papaleo de Gravier, Graiver. ¿Cómo era? Graiver. Qué problema que tengo con los apellidos. Graiver es otra cosa. Y el tema papel prensa, le dedicamos este blog, hablamos, antes pasábamos una entrevista con Jorge Mancini, que es autor del libro. Papaleo participó con sus opiniones y contando lo que había ocurrido también en el libro, y él comentaba al final, se está esperando, ya está pronto a aparecer el informe que está preparando Guillermo Moreno sobre la situación de papel prensa, y tal vez yo lo había escuchado varias veces hablar a Osvaldo Papaleo en distintos medios. Lo último que me llamó más la atención es este rol de lobista de la Nación de Magdalena Ruiz.